salud. Y los libres del mundo responden al gran pueblo argentino, Aires, República Argentina. Transmite LR4, Radio Splendid, en 990 kHz. Bueno, ¿qué tal, amigos? Muy buenas noches. Bienvenidos a Lora Doble. Mi nombre es Federico Simonetti y estoy haciendo la conducción. Después me voy a sentar unos tiempitos, una semanita, supongo, o algo así, por el estilo. A partir de mañana, pero hoy es... A partir de mañana comenzaré a vivir... Esa era muy linda. Empezaré a vivir la mitad de mi vida. Ahí está. Dice Rosel, si es que se escuchaba así cantando, con es el verdadero era cantante. Sí, un Sandro acortesado. Sí, sí. Era de Cortés esa. Sí. Y Castillo en el Aire y tantos grandes éxitos. Sí. Cortés mucho... Sí, tengo un amigo que tocó con Cortés, mucho hit. Cortés, muy hitero. Muy hitero, como María Marta en esa época competían. ¿Quién chapaba más sus temas? Sí. Y Félix Buenaventura, que está acá con nosotros. Hola, Félix. Hola. ¿Cómo están? Y Darío Góngora, como siempre, saluda así, y Ale Quiroga. ¿Iba a estar Silvia Barton? No va a estar Silvia Barton hoy, aviso a quienes querían escucharla. No va a estar hoy haciendo el programa. En fin, bueno, hoy es 24 de marzo, es un día que esperamos que haya servido algún tipo del feriado para hacer algún tipo de reflexión respecto a lo que fue el inicio de la dictadura militar. No vale por ahí hacer grandes palabras ni nada por el estilo, simplemente anhelar que no suceda más estas cosas y que en definitiva se privilegie el recuerdo de las cosas terribles que sucedieron a partir de ese momento, e incluso ya venían sucediendo antes. Uh-huh. y que no se reproduzcan, no vuelvan a suceder. Que se recuerde. ¿Son de ir a las marchas y sí, eso? Sí, yo justo la de hoy no fui. Pero sí, fui a casi todas las... Usted sabe que yo cometí un acto, creo que fue cuando Menem estaba por dar el indulto. Ajá. Uh-huh. Estaba una marcha, un amigo... Y 90, 91. 91, 92. Me calenté y a partir de ahí nunca más fui. ¿A ninguna? No, porque dije, este no es el camino, dije. ¿Cuál? ¿El de ir a la marcha? La marcha, porque el tipo, yo tenía la sensación de que uno iba a las marchas. Había un montón de gente, me acuerdo, que se hizo desde Plaza de Mayo, Diagonal Norte, se llegó hasta Tribunales. Claro, era la... Y yo me calenté y dije, esto no sirve para nada, somos todos una manga de boludo, y no volví a ninguna marcha porque pensaba que la... La solución era, no sé, una revolución, algo. La lucha armada. Que... Y después volvía a aparecer más casualmente. Pero hasta esa época, cuando era un pendejo más con ideales, póngale, que no, sigo teniendo, no, por, obviamente. Por eso, si tiene ideales, los tiene, ¿no? ¿Cómo con ideales en ese momento? No, no, no los tenía, pero... Pero era violento, si ideales violentos. Pero que, sí, estaba como un poquito, como en esa época, me acuerdo que era, lo que vivimos hoy era... impensado, imposible. Bueno, había pasado la Semana Santa del 87, que fue un gran golpe a la ilusión de toda la gente que por ahí pedía justicia por todo lo sucedido durante la dictadura militar, que después de semana de Alfonsín y yo estuve de semana... ahí con mi familia. Claro, yo me acuerdo, también estuve en eso. Tenía 17 años y cuando se dijo Felices Pascua estaba Felices ahí Pascua. Y el momento lo celebré. Claro. Y después una compañera de secundario me hizo al día siguiente, el lunes me dijo, esto está todo arreglado. Y dije, pará, y me cayó la ficha. Y a partir de ahí se votó la obediencia de vida y el punto final en el Congreso y después lo mismo sucedió con los indultos. Pero la obediencia de vida, yo siempre tuve la sensación de que, bueno, lo hicieron así como a regañadientes. Ahora, el indulto, para mí, Menem lo hizo con placer, como que lo firmó como con ganas casi. Menem tenía como una cosa perversa en el hacer ese tipo de cosas. Menem mantuvo una relación extraña con los militares, porque si bien en parte le dio, a ver... Recordamos que en la época de Alfonsín, para los que son muy jóvenes, por ahí no se acuerdan, hubo una serie de levantamientos armados desde el año 85, ponerle 86 en adelante. Había cada tanto, y el último fue, ya en la época de Menem, fue el de Seineldin, a los cuales él ya iba a darle los indultos, y como ya él iba a dar los indultos a los militares, como parte de una negociación, lo aplastó al indulto de Seineldin, lo aplastó, dijo, no voy a negociar nada, que los caguen a tiro, que los saquen así, y fue así, y me lo contó gente incluso que estaba ahí en casa de gobierno en ese momento. Pero sí, la idea era solucionar el tema de los militares con los indultos y ya que no jodieran más. Y en parte lo hizo de una forma pragmática, si es por opinar algo típica del peronismo, resolvió pragmáticamente y terminó con los levantamientos de los militares, pero era parte de su política desde el vamos, me parece, desde el arranque de su gobierno ya sabía que iba a combatir la inflación de cualquier forma. No, neutralizó bastante a los militares. Los desarmó totalmente. Sobre todo le sacó el servicio militar, que tuvo producto, el caso Carrasco. Claro, fue producto. Pero durante el alfonsinismo, durante el radicalismo, hubo un par de casos Carrasco, que no me acuerdo los apellidos, pero no pasó a mayores. Y ahí, claro, bueno, fue como el detonante. Claro. Fue en el 94 que sacó la colimba. Fue como parte, bueno, como que antes era impensado. Sí, fue como una política que... ¿Vos te lo sortearon, Simonetti? No llegué, porque precisamente me acuerdo por eso. Yo estaba en tercero cuando... Mirá, a mí me sortearon, fue uno de los alivios. ¿Número alto? Ya cuando yo estaba en medio de un examen, no me dejaban salir, ya cuando dice 1-7, ya yo sabía que entraban a partir del 300, cuando ya que me tocaba el 170, dijo 1-7-8... La profesora me dijo, te salvaste, porque yo estaba con un audífono. Sí, me salvé. Somos cuatro hermanos, los cuatro nos salvamos y hasta mi viejo. Creo que hemos tenido un orto impresionante en mi familia. Qué bueno. Sí. Y mi primo creo que un dinerillo. Sí. Se comenta. Se usaba. También estaba el que tenía problemas físicos permanentes. Bueno, casualmente uno de mis hermanos, Pablo, él fue el único que sacó número alto, sacó 900 y algo, pero el que peor de la vista estaba, siempre usó anteojos y pie plano encima. Así que creo que fue la revisación tranquilo. Pero la revisación, me acuerdo que había que hacerla igual en una época, y yo lo único que tuve que hacer fue... No, yo creo que zafé bastante. Tuve que ir ahí a ¿cómo se llama? El regimiento Bullrich, ahí en Regimiento Los Patricios. Sí, ahí en Pacífico. En Pacífico, que un amigo mío, que en realidad estaba en otro año, fue el que me dio el documento y yo no lo reconocí. Y después me dijo, bro, porque tenía el pelo todo rapado, él le tocó la colimba. Y yo siempre acostumbrado a verlo con sus rulos. Oscar Trita, le mando un saludo. No, pero... Quería hablar porque escuché también, leí hoy durante el día algunos tweets en relación a los montoneros, etcétera, etcétera, y al gobierno, y además en este fervor de oposición al gobierno o fervor a favor del gobierno en todo sentido, me interesaba hacer una distinción. Explicar, el equiparar a los montoneros con los militares es algo conocido como la teoría de los dos demonios. En general, es una teoría que no es nueva, sino que generalmente se trató de instalar desde los principios de la democracia, que consiste en decir algo así, a grosso modo, jurídicamente, como decir, bueno, pero era un país que estaba en guerra, y entonces de un lado tenías los militares y del otro lado tenías los montoneros, y entonces combatían entre ellos, y bueno, obviamente hubo todas esas cosas terribles que pasan en las guerras. Que figuran inclusive en el Nunca Más. Exacto, es una teoría que en los primeros, bastante de la gente que estaba en el Nunca Más abonaba, que estaba en la CONADEP en ese momento, que de alguna forma la sugería Alfonsín también en un momento, y además era una teoría que siempre alegan esa teoría todos los militares en general, y Cecilia Pando, etcétera, y se ha hablado mucho de las teorías de las dos campanas, de la teoría de que solo se conoce la verdad de un lado, etcétera, etcétera. Como que los guerrilleros surgieron así de la nada, sin que los... No, pero no tiene que ver con eso. No quiero entrar en ese punto, sino en otra cosa que tiene que ver con una cuestión pura y exclusivamente legal. Si nosotros entendemos que el Estado es el monopolio, según las doctrinas democráticas en general, el monopolio de la fuerza pública, o sea, decir, nosotros como sociedad, para organizarnos, no nos matamos entre nosotros ni solucionamos nuestros pleitos entre nosotros. Por ejemplo, Guille Celsi es vecino mío, entonces tiene la música muy fuerte. Entonces yo un día me caliento, después de advertirle dos veces, vengo con un machete y se lo parto por la cabeza, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué es lo que hace? Eso es como un estado de naturaleza que era planteado antes de lo que se llaman los contractualistas, que son los que proponen esta teoría. ¿Qué es lo que dicen los contractualistas? Bueno, nosotros establecemos un contrato, es decir, nosotros vivimos como Estado en paz y le damos toda la fuerza a un representante nuestro, que en este caso es el Estado, y que se encarga de discernir los problemas que podemos tener entre nosotros. Entonces se arma un ejército que nos defiende para afuera, y una policía que soluciona nuestros problemas para adentro, y una y etcétera, etcétera, pero la fuerza en general la tiene el Estado. Claro. ¿Cuál es el Estado? Tipo que nosotros votamos. La sociedad se pone de acuerdo y en un porcentaje menor o menor gana uno, que lo votan, después 6-4 años después gana otro, etcétera, etcétera. Ese monopolio de la fuerza hace que si alguien agarra ese monopolio de la fuerza, insisto en la palabra monopolio, y la aplica contra ciudadanos, está convirtiendo lo que internacionalmente, no inventado acá, internacionalmente se conoce como delito de lesa humanidad. Es internacional, forma parte de una convención de los derechos humanos, y es internacional. Entonces, los estados, la mayoría de los estados se pusieron de acuerdo en este tipo de cosas. Entonces, eso es un delito de lesa humanidad. Ahora, si yo como individuo, nosotros tres nos organizamos para poner bombas, ¿nosotros estamos cometiendo un delito? Sí, claramente. ¿Es motivo de condena, de juicio, de condena? Sí, claramente. ¿Debe ser condenado? Sí, claramente. Pero no es un delito de lesa humanidad. No es un delito de lesa humanidad. Entonces, esa es una distinción que no implica decir que los montoneros eran buenos o que el ERP eran buenos, etcétera, y los militares eran únicos malos, sino que obviamente, por lo menos, si uno analiza jurídicamente, todos eran malos. Lo que pasa es que los grados de responsabilidad no son iguales. No es lo mismo tomar la fuerza de un Estado para combatir un sector y cometer delitos privados. Y no solo delitos que consisten en asesinar, sino otro tipo de delitos, como por ejemplo robar en los casos de la deuda externa, miles de cosas. Incluso hay asesinatos entre propios militares, por ejemplo en la época de la organización del Mundial, porque se peleaba la Marina entre el Ejército. Pero más allá de eso, no es lo mismo. Simplemente es eso. Yo me permito discrepar con algo que tal vez tácitamente estás... Que es que esto de que los guerrilleros o que ellos son un grupo armado que se juntan a poner bombas y que yo... En realidad, estos grupos surgen porque primeramente son atacados por los militares. No. No se crea. No, mire, yo tenía, me acuerdo, la abuela de una amiga, estoy hablando años 50, póngale, que ella por ser comunista, sí, la torturaron en una comisaría. Después, el movimiento Mortoneros surge también por el fusilamiento de... Yo soy malo con los nombres ahora, de... Valle. De los fusilamientos de la Revolución Libertadora. Surge como un... no era que vivíamos en un pleno Estado de Derecho. Había golpe y golpe, y cada golpe que venía se llevaba puesto un montón de gente. Es como si vos dijeras que estamos de acuerdo por ahí, sí o no, pero ya entramos en plano de subjetividad. ¿Qué motiva? Pero es algo que por ahí muchos los jóvenes no saben, que piensan que los montoneros o los guerrilleros... Y es una elección. Era gente que se juntaba. Es una elección. Sí, pero acá tomar las hablando, armas. Acá pero... estamos hablando los tres en una mesa muy tranquilo. Bajo aquello. Ahora, no es lo mismo que yo te diga, che, mirá, secuestraron a tal, mataron a tal, que yo. Yo no sé qué decisión tomaría uno. Pero es una elección. O sea, es una elección política. Gandhi no tomó esa decisión. Entonces, a lo que voy es esto. Estamos hablando de una historia que podemos tomar, por ejemplo, si volvemos a discutir bien a este fondo, podemos tomar el peronismo era democrático en su esencia, o por ejemplo, la parte de mi familia materna que no era peronista, que tenía que tener una cosa de hebrea, tenía una cosa de hebrea en la casa, y no podía ser, y tenía que leer La Razón de Mi Vida, y tenían tipos perseguidos, etcétera, etcétera. El peronismo era democrático. No han hecho desaparecer gente. Estamos hablando de una época que no era liviana. El tema es que yo digo que los grupos guerrilleros surgen a los que tiran la primera piedra, que son los militares. Los militares ser guerrillero, han derrocado. A mí me chupa. A ver. Sí. Ser guerrillero es un delito. ¿Entendés? Yo te estoy hablando de términos. Eso es lo que quiero. Estoy totalmente de acuerdo. No, pero me interesa dejar claro una cosa. Sí. Estamos hablando de fortalecer un sistema democrático. Y en el cual la ley tiene que ser algo que esté por encima de los actos individuales, sino... Pero lo estás como poniendo como una... Pero una, con la misma lógica, con la misma lógica, yo el te puedo decir... El bombardeo de la Plaza de Mayo, ¿a cuántos civiles mataron? Pero es con la misma lógica... Te están bombardeando, te están matando compañeros... Yo no justifico. Con la misma lógica, te puedo decir, los militares pueden decir lo mismo con la misma lógica. Yo no estoy utilizando muchos militares, la lógica muchos de la militares, justicia. A ver, muchos militares pueden usar la pero misma a ver, lógica. Me entendés, yo no estoy utilizando la lógica de la justicia. Utilizás una lógica. La lógica de entender utilizás, el momento. No es que surgieron dos bandos, que estaban los militares. Es que ese momento no se entiende. Ese momento no se entiende. Si vos no entendés cuál es la lógica de la justicia, que tiene que estar por encima de la subjetividad, no, porque justicia. Con la misma lógica, te puedo decir que un militar que siempre había sido militar, que no hizo desaparecer a nadie, ni estuvo involucrado específicamente ningún golpe de Estado, nada por el estilo, y que por una de esas casualidades murió en un atentado en el ERP, tiene derecho su familia a tomar las armas para... No. ¿Pero quién bombardea la Plaza de Mayo y mata tanta gente? ¿El ERP o los militares? Pero yo no te lo estoy defendiendo ni un segundo. Lo que estoy diciendo es que legalmente todos son delitos y todos son condenables. Pero me interesa remarcar la parte legal. Porque si no, esta discusión no se salda. Pero no había un Estado de Derecho. Pero ya lo sé que no había un Estado de Derecho, pero esta discusión no se salda si vos, por una vez en la vida en la Argentina, no te apegás a lo que dice la Constitución y las leyes. No se salda, sino... Es que en eso estoy de acuerdo con vos, que yo no lo estoy justificando. ¿Cómo vas a decir...? O sea, yo estoy entendiendo esa época. Sí. Si no queda como que los montoneros o los guerrilleros eran loquitos, que de la nada se organizaron igual que los militares. Los que empezaron a derrocar gobiernos, y los que empezaron a matar civiles, y los que empezaron a matar peronistas... Siempre con apoyo los civil. Militares. Siempre con apoyo civil. Eso y totalmente en 60... de acuerdo. Y gran acuerdo, parte... Pero no en las elecciones. Mira, y gran parte pero de no lo en que... las elecciones. Gran parte de los que derrocaron, por ejemplo, a Illia, después terminaron apoyando el peronismo armado. Entonces, eso es totalmente de acuerdo en eso. Por eso mismo, entonces, no es una discusión que tenga que ver con un ribete de decir, vamos a discutir a ver... Desde el punto de vista justicia, estoy totalmente de acuerdo con vos. Entonces es lo que había que aclarar. Desde el punto de vista entendible, me parece bueno aclarar... No, es una equivocación. Sí, pero qué sé yo, no sé si es fácil que te maten a tu compañero es y una a la equivocación. Justicia en una época y militar. Y con esa lógica funciona Cecilia Pando. No. Sí. No. Es con la misma lógica. Yo estoy haciendo entendible, no estoy justificando. No. Yo me agarraría las armas. A ver. Pero digo, no sería fácil. No tiene que ver con un plano de entendible. Para mí sí. No tiene que ver con eso. Porque si no, precisamente, en lo entendible... Te lleva una discusión que avala la teoría de los demonios, de los dos demonios, ¿entendés? yo no estoy para nada de acuerdo con esa teoría. Sí. Para mí había un solo demonio ahí, si queremos hablar de con esos términos, digamos. ¿Quién? Los militares. Obviamente. Eso entonces afirmé que lo conviene. Los montoneros surgen como un brazo armado del peronismo porque en ese momento estaban fusilando y mataban peronistas. No es cierto. ¿Ah, no? Surge como un brazo armado porque, entre otras cosas, había una lógica de construir brazos armados y porque había militares en los gobiernos. No es todo tan simple. Firmenich, tampoco es tan simple. No, pero quería tocar eso porque si no, como empezaste diciendo, por ahí un joven que no entiende aquello, por ahí se entiende de que surge un movimiento guerrillero, surge un movimiento armado simplemente por cuestión de hacer política. Y había como una cuestión de defensa. No coincido. Pero igual me parece que ni siquiera es relevante. Ni siquiera es relevante. O sea, pensar las organizaciones armadas como organizaciones en defensa propia, me parece equivocado. No en defensa propia. Es lo que parece, pero... Pero yo no, tampoco lo estoy justificando y yo no haría eso. Pero me refiero que hoy día, en esta paz, en esta tranquilidad, es fácil hablar eso. Pero que vos estés en Plaza de Mayo y te bombarden y masacren gente a lo bestia, yo no sé qué determinación tomaría en ese momento. No... Sé que podría tomar una determinación no adecuada, pero me refiero... ¿Qué aporta eso? El que empieza a masacrar son los militares. ¿En qué año vamos a arrancar? Volvemos a arrancar. Entre los militares tomamos en cuenta el GOU, los que derrocaron a Irigoyen, no, los que formaban parte de Perón. Antes del 50... 30, ponele. Lo derrocan a Irigoyen con el GOU, del cual formaba parte Perón. En ese momento hay asesinatos también. En ese momento, incluso antes, en la época de Irigoyen, también hubo asesinatos. También hubo asesinatos por ser anarquistas y por ser comunistas. También. Y después se hacen peronistas. Y el peronismo persigue, entre otras cosas, al comunismo y al anarquismo. Pero vos entendés que yo estoy justificando eso. No, yo entiendo que esa mirada de entiendo que el lugar hay un solo demonio desde la ideología, no tiene sentido hacerla. No tiene sentido porque no es un debate que tiene que ser ideológico, sino que tiene que ser legal. ¿Entendés a lo que voy? Sí, debe ser legal porque si no, no se salda más. Porque si no, cuando uno entra a discutirlo desde lugares ideológicos, parece que en realidad entra todo al plano de la subjetividad y lo discutible, y no forma todo parte del plano de la subjetividad. De un plano ideológico. Claro. Yo discuto desde la sangre, de lo que es pensarlo ahora y de lo que es pensarlo en ese momento, que vos votaste un gobierno... Te lo derrocan y encima te acribillan compañeros en plena plaza. Acribilló compañeros el gobierno peronista que la gente votó y todos los golpes de Estado que hubo en la Argentina fueron con apoyo popular. Todos. Bueno, Entonces, a ver... Con apoyo popular no es votos. O sea, un consentimiento grande de la población. Si hoy hay un golpe de Estado, podemos decir que va a haber un apoyo popular porque siempre una parte va a haber. No creo. Nunca va a estar eso testimoniado en votos. Apoyo popular es muy relativo hasta qué punto. Sí, pero pedían... A ver, pero más allá de eso, insisto, más allá de eso, no importa quién empezó con la violencia, no importa cómo se comenzó con la violencia, no importa... Claro, y la única forma de saldar un país que tiene que mirar para adelante y tiene que construir pensando en su futuro y no en saldar lo que pasó en el pasado, sino en su futuro pensándolo para adelante es ajustándose a lo que dice la ley. ¿Qué es lo que dice la ley? Claramente una cosa, tomar parte del Estado para asesinar gente es un delito de lesa humanidad. Asesinar gente en forma privada es un delito. Estoy totalmente penal. De acuerdo. Te responde al código de penal. Historia en general. Sí, pero... O sea, sí, entendiendo la historia. Pero esa historia, es historia de entendimiento, es historia de, bueno, parece que en realidad eso es esa comprensión... Es que se dice poco eso, sí, ¿eh? No se dice tampoco. Se dice poco. Pero más allá de... Se ve a los montoneros de los guerrilleros como alguien que... Como gente que surge, grupos armados que surgen casi porque sí. Y era una época heavy. Sí. Lo que pasa es que, sí, estamos de acuerdo, pero más allá de eso, en eso estamos de acuerdo. Ahí quería llegar. Pero me parece que no es discutible, no aporta nada ese debate ahora. Yo no estoy debatiendo, yo estoy mostrando esa parte, simplemente. Sí. Desde el punto de vista jurídico estoy totalmente de acuerdo con vos, bueno, que vos no podés ir y poner una bomba. Entonces... nada justifica por eso mismo, o sea... Desde el punto de vista jurídico, pero que lo que sí quería poner un poco, para los jóvenes que escuchan, que sea entendible un poco esa historia de por qué surge esa violencia. Mirá, surge violencia, pero la verdad yo te lo insisto con otra cosa. Surge violencia porque era la forma de solucionar los problemas políticos. ¿Félix tiene algo para decir al respecto? Yo estoy de acuerdo. La violencia era la forma de solucionar los temas políticos, tanto de un sector... Envidio a Félix en este momento. No, los estoy viendo como si estuviese en un partido de tenis. No es un partido de tenis. Pero ya sé que no lo es. Por eso dije, ¿cómo? ¿Cómo qué? A ver, quiero cerrar un punto. Sí. La violencia era una forma permanente en toda la política en general, de cualquier sector, de cualquier partido, de cualquier bando. Hubo crímenes aberrantes hechos por el Estado en la época de Irigoyen. Lo que fue la Patagonia rebelde, la Semana Trágica, etcétera, etcétera. Sí. Después hubo historias aberrantes en la dictadura militar que lo sucedió en la segunda presidenta Irigoyen, que fue la de Uriburu. Después de toda esa parte, hubo de vuelta delitos aberrantes desde el Estado y desde otras organizaciones por alguna razón. Eso es espiral de violencia. Podemos después discutir horas. Y en esto coincidimos con Guille, que dice que coincido. No te estoy diciendo a vos como una... No, obvio, coincido. Podemos discutir horas la subjetividad de por qué se produce o no. Podemos discutir durante horas, tristemente y con mucho dolor, lo que puede significar muertes para cualquiera, para cualquier ser humano, para cualquier ser humano. Pero me parece que como país en algún momento hay que tratar de poner una legalidad por encima. Y si esa legalidad se hubiera respetado, no hubieran existido en este país ni golpe de Estado, quizás ni movimientos armados, quizás ni tortura, ni nada por el estilo. Si el Estado es justamente el que te mata y a la vez te saca la ley, ¿qué haces? Porque estamos hablando de ahora que sí hay leyes y vos podés juzgar a la distancia lo que pasó. Pero yo te hago un golpe de Estado, te mato, te persigo y aparte te saco la ley. ¿Qué haces en ese momento? Yo me vuelvo loco. Mirá, no lo sé. Estamos juzgando gente que estaba en ese estado. Sí. No era que esa gente iba a tribunales y ponía un expediente contra los militares. Pero no tenía esa chance, no había justicia. Es la misma lógica, a ver... No, te estoy comentando un dato de la... odio decir esto. Una realidad que era en ese momento. No era que ellos tenían la opción de que... me derrocan a mi gobierno... matan a mis compañeros, voy a tribunales y hago una denuncia. No estaba esa opción. No había otro... La justicia... O te rajabas del país o te mataban, no sé. Pero me refiero que estamos juzgando gente que en un momento estaba realmente desesperada. Sí. Y estaba desesperada. No era que tenían la justicia para hacer justicia en ese momento. Que yo... A mí es otro debate, ¿no? Para mí nunca me gusta decir la palabra justicia, pero la justicia... para mí es la ley, de lo que estamos hablando. Sí. Pero bueno, estamos juzgando gente que tomó las armas en un momento donde el Estado los mataba y el Estado no les daba la justicia. Entonces, bueno, en ese contexto... hubo un montón de gente que vivió la misma situación y no agarró las armas. Obviamente. Montón de organizaciones armadas que incluso cuando hubo gobiernos democráticos mantuvieron las armas. Y hubo mucha gente que no tenía armas y la masacraron igual. Sí, claro. Ideológicamente. Claramente. Y hubo muchos tipos que simplemente eran militares que se comieron también... Primero los mataron y después tomaron las armas. Pero hubo muchos tipos también que eran militares que se comieron el pijazo de morir y perder algún tipo de situación. Obviamente, por eso. Sí, sí. Que existe también. Como existen los policías. Bueno, porque en realidad, a ver, volviendo al punto, obviamente ese es el tema de lo que insisto con el tema de la subjetividad. No hay un bando claramente diferenciado con malos y buenos. No hay organizaciones armadas manejadas por tipos que eran fantásticos en general. Quizás te puedo decir, sí, Santucho era mucho mejor que Firmenich. Santucho era mucho, ideológicamente era mucho mejor que Firmenich. Un tipo más íntegro, etcétera. ¿No? Sí, Firmenich España, vive. Creo. Firmenich vive. Uh-huh. Y está acusado, entre otras cosas, de haber pactado con Macera en la contraofensiva. Entonces, o sea, no es el punto a discutir, insisto. No es el que haría, la justicia no se encarga de decir qué hubieras hecho. No había... La justicia, hablo, no la ley, no respeta el qué hubieras hecho vos en esa situación, a menos que hubieras estado o estés en una situación, como se dice, viste, de emoción violenta, etcétera, etcétera. Que no es el caso, hubo un montón de gente acá que no agarró las armas y combatió la dictadura. No sé. Hubo un montón de gente acá que no agarró las armas y combatió la dictadura. Entonces, y un montón de gente, y además, antes de que hubiera dictadura, cuando de hecho había gobierno democrático, las organizaciones armadas seguían. No era porque tan era fácil. Una forma de hacer política. Era una forma de hacer política. hacer una organización armada, una forma de hacer política. Obvio, todo. Y bueno, no era, o sea, entonces, si vos querés tomar... Pero tampoco había política en esa época. Sí, había política. En la época de Cámpora había política. No, en la época de Cámpora, en la época de los Pero los montoneros no, no largaron la las armas. Militar. Y bueno, pero ya estaba armada el ERP tampoco. Ya estaba armado el quilombo. Estoy pero yo no puedo arranque. Tener una mirada benevolente sobre todo, o sea, súper, súper agresiva hacia un sector ni nada. Yo cuando tengo esa duda... de ver cómo mira las organizaciones armadas, lo único que queda es la ley. Y esto pasa con miles de cosas. Los argentinos no estamos acostumbrados a resolver las cosas de una forma legal. Hay un montón de gente ahora que quiere que se vaya Cristina, y quiere que se vaya Cristina, y quiere que se vaya Cristina, en vez de decir que termine su mandato y votamos a otro. ¿Se entiende? Sí, es una cuestión de empezar a pensar y a respetar lo que dice un puto papel, que en teoría nos representa todo, porque si no, no hay forma de construir un país así. Sí, después está el tema de cómo interpreta cada uno ese papel, pero son otros debates. Es otro debate, es otro debate y es mucho más civilizado. Es mucho más civilizado ese debate. Que este. No, boludo, pero este no está suyo, porque soy obviamente discutido. No, obviamente me encanta este debate. No, no sé hasta dónde lo lleva. La gente está intrigada. Sí, me parece que es más interesante. ¿Está intrigada detrás del vidrio o están...? A mí me parece que es más interesante, o sea, me parece al contrario. Un gran programa de 24 de marzo debatir estas cosas. Obviamente. En vez de pasar un tema de León Gieco que diga todo está clavado en la memoria, ¿viste? Así, ¿viste? Lo banco a muerte igual a León Gieco. Sí, está buenísimo todo, pero me parece que hay que, o sea, que hay que saldar las cosas. Lo banco a muerte porque. Una vuelta vino a tocar a mi barrio hace como 20 años atrás y gracias a él hay una plaza que se llama la Plaza de los Periodistas y nada, yo fui con mi novia, yo era un veinteañero y siempre no sé qué tiene que ver esto, pero bueno, no. Lo banco muerto de León Gieco y tuve el gusto de saludarlo una vez personalmente, pero bueno, yo básicamente lo que quería es entender, no ajusticiar, entender en qué momento surgen movimientos armados. Pero bueno, es bastante complejo. Es verdad que una vez que surgen... ¿En qué momento surgen? Insisto, ¿en qué momento surgen? A mí surgen cuando empiezan los golpes militares. Y cuando ¿En qué momento empezaron los golpes militares? No, ahí me podés ganar porque no soy bueno en fechas. Pero los golpes militares existen... existen más o menos. ¿Sí? Más o menos. No, más o menos no, sí. Sí, exactamente. Pero... bueno, me refiero que en un estado de derecho... uno puede recurrir a justicia, pero si no hay justicia, no hay política. Exactamente, esa es otra de las grandes contradicciones de Estados Unidos, como es una contradicción enorme defender la democracia a regañadientes y decir que en Cuba igual está bien que esté ese sistema, que lo podemos discutir durante horas. Es que no hay verdades absolutas. No, digamos. No, hay verdades absolutas y verdad que no, pero no es una democracia Cuba. O sea, ¿fue Cuba, entonces, Simonetti? No, pero mi hermana vivió 3 años ahí. Mira, podemos hacer un viaje. Tengo ganas. Pero más allá de eso, entre los beneficios económicos, hubo, esto es lo curioso, muchos de los que se beneficiaron son de los que hoy en día se llaman liberales. Y proclaman la libertad por sobre todas las cosas. Cuando les convenía, en alguna cosa. Es una cosa increíble que llame Partido Liberal. A ustedes se le decía sí. A los liberales. Bueno. En fin, tenemos que hacer la apertura. No sé si hacemos apertura, no. Ya estamos menos. Cuarto, vamos a separador tanda. Y después venimos con. Tanda, ¿no? Tiene que venir una tanda. Ah, una tandita, pero ya decimos el dilema y todo. ¿Esta puerta cómo se abre? No tengo ni idea. Me parece que no se abre. Debe ser una de esas puertas falsas, ¿eh? Pará, ¿probaste con una manija? ¿Una qué? Una manija. ¿Una malpizza? No, una manija. Son para abrir las puertas, para que no des más empujones. Manijas, en sus varios motivos. Manija. ¡Wow! Es como una traba que se dobla. O picaporte. ¡Wow! Es como una traba redonda que se dobla. Deja de vivir en carpa. Escucha este testimonio. Desde que empecé a usar manijas que no paro, es como que quedás re... Ay, no sé qué palabra va. Quedás re... Manija. Manijas, el pito de las puertas. Espacio publicitario. Cervecería. Lugar físico donde se hace o comercializa cerveza. Artesanal. Dícese de lo fabricado por un ser humano y no por una máquina. Nacional. Realizado en el país. Cervecería. Artesanal. Nacional. Estas tres palabras se conjugan en Cervecería Nacional. Cervecería Nacional. Donde te esperan más de 80 tipos de cervezas artesanales hechas en Argentina. Hechas en Argentina. Y para que también disfrute tu bolsillo, 2x1 todos los días entre las 17 y las 20:30. Y los sábados, además de tomar cerveza, podés comértela. Todos los sábados, ojo de bife a la cerveza. Ojo de bife a la cerveza. Cervecería Nacional. Arévalo 1588, Palermo. Cervecería Nacional. Cervecería Nacional. Una fiesta de cebada, lúpulo y orgullo artesanal argentino. Cervecería Nacional. Nakabob. Come bien al mejor precio. Nakabob. Come carne de verdad. Nakabob. 24 horas abiertas. Si somos exigentes con todo, ya es hora de ser exigentes y pedir la factura. Porque dar factura es una obligación. Pedirla es tu compromiso y exigirla tu derecho. Así podremos tener más unidades de pronta atención, más policías en las calles y más recursos para la educación. Buenos Aires activa como nunca. ARBA. Gobernación Daniel Scioli. Fin de espacio publicitario. ¡Uno! Parece una hora, pero son dos. De cero a dos, la hora doble. Un 2x1 de cosas gratis. Bien, muy bien. Vamos a ver rápido. Hay tres vouchers de Nakampop para los primeros tres que lo busquen por Conde 935, que es la puerta de la radio. Tres, sí. Voucher tres, ¿eh? 50 pesos cada uno. Dilema del día de hoy por un kilo de helado de Cador, ahí venía Corrientes 1695, Corrientes entre Montevideo y Rodríguez Peña. ¿Qué preferís? ¿Qué preferís? Opción A, trabajar 2 horas por día en algo que odias, lo leí como el culo. ¿Qué preferís? ¿Qué preferís? ¿Trabajar 2 horas por día en algo que odias? O 12 en algo que amás. Mirá. Ganando el mismo sueldo. 2 horas de militar o 12 horas de guerrillero, ponele. No, Guille, no retomemos el debate. ¿Qué tipo que no sabe cuándo terminar? Hubo una tanda, Guille, en el medio. Sí, sí, sí. Me quedé. A ver, ¿qué preferís? ¿2 horas por día en algo que odias? ¿O 12 en algo que amás? Yo tengo dos top de trabajos que odiaría hacer. Por ejemplo. Bueno, uno casi que lo digo, que es policía, y el otro es ascensorista. Ascensorista, para mí no hay más, peor laburo. Y en el... Hay lugares que... ¿No existen más ascensoristas en el microcentro? En los hospitales hay... Sí, hay ascensoristas. Fue muy poquito ya. Es un laburo de lo más de modé, ascensorista. Oficios públicos, pero que aprieta el botón y todo. El tipo se encarga como de administrar en edificios muy grandes. Sí, pero eso por lo que quedaron por convenio, que se ve que designaron a uno que no lo pueden echar y lo tienen en un edificio público, pero no es necesario. Un tipo... Por ahí estoy desactualizado. Harrods, que sube y baja, ya no queda más. En una época fui cadete y me la pasé tratando con ascensoristas. ¿En serio? Y hace 20 años, puede ser que hayan extinguido. Que haya ahora ascensores un poco más modernos. Había algunos con palanca, pero había algunos que administraban los botones. Hoy estoy buscando para retitular urgente el dilema, para recuperar el tiempo perdido. Pero está bravo, ¿eh? ¿Está bravo qué? ¿El dilema? No. Está bravo el dilema, porque uno puede hacer 2 horas de que odias y después hace 5 horas de la que te gusta, no sé. Sí. Es la misma paga. Sí, la misma paga. Y 2 horas que odio. 2 horas que dé. 2 horas que odio. Pragmático, sí. Y 12 horas, no sé qué laburo me puede llegar a gustar 12 horas todos los días. No sé. ¿Qué sé yo? 12 horas de cómico. Sí, ponele. 12 horas igual es mucho en general. Es mucho. 4 horas libres. Yo ya tengo pensado. Lo que pasa es que mis horas libres. Si me decís 8 horas también lo pienso, 2 contra 8. Pero. No sé qué decirte, porque yo... ¿Vos qué pensaste? Yo normalmente... Yo estoy acostumbrado a que entre pitos y flautas se te van una cantidad de me horas. Me gusta, flautes and pits. 12 sí. Seguro no, Félix. Es no, 12 no. ¿Y de lunes a viernes? No, 12 no, pero... Pero ponele que tenés... Pero hay un numerito. Y prefiero lo de las dos. O sea, hoy. ¿Y cuál sería el de las dos? ¿Cuál es el laburo que odias? Algo con caca. Algo con caca odiaría. Limpiar baños. Y algo con caca. ¿Sabes qué laburo debe ser jodido? Por ejemplo, limpiar la caca de los animales en el zoológico. Viste que garcan bocha, por ejemplo. Vos te toca así con los teresos. Así los teresos del elefante. Yo lo tuve que hacer una vez. ¿Qué? ¿Tereso de elefante? No, de las vacas. Y era muy feo porque... ¿Bosta? Sí. Mira, el otro... Porque mientras estábamos haciendo eso, las vacas seguían así largando cacardas y echando cloretos. Ah, y era como, pero acabamos de terminar, retorno. Claro, el amoníaco. El mito del eterno retorno de la bosta de vaca. Totalmente, sí. Amoníaco, de golpe. Mira, yo tenía una novia que creo que la conocieron ambos, esta novia, trabajaba a los 15 años trabajó en un circo. Muy bueno. En el circo del canguro boxeador. Y tenía que... ¿Había un solo circo con un canguro boxeador? ¿Es una figura mítica sobre ese circo? En Miramar era que estaba este circo. Ajá. No sé si había varios o qué yo, pero ella trabajaba en Miramar y se encargaba de cuidar al canguro y limpiarle la caca. ¡Qué bueno! Y el canguro era la estrella, o sea, tenía que tratarlo bien porque era... Y te caga piña, te boxea. Claro. ¿Boxeaba con estilo o movía... ¿Le preguntaste o movía así espásticamente sus manos? No, ella odiaba al canguro ya. Odiaba el canguro. No, y ella estaba ahí como en una nena. Que casi una relación de explotación que tenía. Claro. Y pero el otro día había un trabajo más horrible que era como un buzo táctico de cloacas de una ciudad, ponele. Ah, sí. Que de vez en cuando se tapone y tienen que mandar un tipo ahí. Sí. Que se maneja con el tacto, digamos. Hay un buzo táctico del Riachuelo. Yo a veces vi gente meterse en el Riachuelo como buzo táctico a buscar barcos. Eso. Ah, en el Riachuelo yo vi gente haciendo kayak. Bueno, también, esa es asquerosa por voluntad. Porque tranquilamente nada, se va a tener que andate, no sé, a la costa de Quilmes, no te cuesta nada, ¿viste? No decía, ah. Pero usted vio que Argentina generalmente en remo en las Olimpiadas le va bien. Sí, y pero mucha nunca gente practica. Bien. Bueno, pero me acuerdo en un año que sacamos medalla de oro o medalla de plata. De oro, creo, Correa. No sé, y había uno que era Guindón, que era hijo de un profesor mío de Gozo. Pero basta de linkear. Bueno, me vas a linkear. Pero practicaban ahí. También, y me iba a poner a hablar del remo de los vascos. Así que mejor. ¿Los vascos son buenos en remo? Sí, es en el deporte. ¿Pelota vasca y remo? Remo le dan todo el tiempo. Pues claro. Son muy rústicos, los vascos tienen todo deportes. Pero, así, tienen pero ese vos que lo ves y tienen... Con la mano. La pelota vasca que es con la mano. Con la mano. Tienen uno, pero además tienen deportes que solo ellos lo practican, por eso no trascienden. Que uno consiste en levantar troncos, arrojar piedras, darse masa con todo. ¿Viste? Están en la edad media. Uno que es masticamiento de piedras. ¿Masticamiento? No, ¿cómo masticamiento? ¿Los vascos? No, me estás jodiendo. No, masticar piedra no. No, pero están ahí. Cocinan muy bien los vascos. La cocina vasca. La cocina vasca. La taberna vasca. Que a veces es con B larga o con B corta, no sé bien. Y si es en vasco va con B larga. Claro. ¿Cómo? Porque el País Vasco... Es con B corta. No, País Vasco es con B, pero taberna vasca es con B larga. En español es con B corta. Claro. Tengo un amigo, justo mi amigo Agustín, que está leyendo el libro Vascones y unas ganas de ponerle una G con liquid paper al principio, pero que me lo recontrolo. Pero unas ganas, nada más, porque está ahí el libro, lo veo siempre. Los vascos, una tradición muy grande acá en Argentina. Yo, mi familia es casi toda vasca. Ah, ¿sí? Yes. Eso explica todo. Sí, es. Bueno, a ver, espera, ¿qué preferían entonces? Iba a seguir. Yo, 2 horas de cosas con caca. ¿2 horas de cosas con caca? Ya si me pones la caca en el medio, vuelvo a pensar, ¿eh? Yo de acá a la China, 12 horas de lo que me gusta hacer. Pero de acá, a menos, hay... No aclara el dilema, una cosa que para mí es importante. Si esa guita que ganás, puede ser los dos ganando el mismo sueldo, ¿no? Pero si esa guita que ganas te alcanza para vivir o no, eso genera una diferencia, ¿entendés? O sea, si claro, porque hacer 12 horas por día en algo que no te alcanza para vivir es muy dificultoso. Sí. Porque después no tenés cómo recuperar en las otras 4 horas y puedes laburar otra claro cosa. Viste, tendría que hacer las dos juntas. Hacer 2 horas, 14 horas en total. Yo pensé eso, que si yo agarro 2 horas, después puedo hacer lo que yo quiero. Y me queda todo el día libre también, para... Pero eso es más o menos lo que hacemos ahora. Y no es que ni en pedo lo llenamos con 12. Al contrario, a mí me haría muy bien. Yo creo que voy por 12 tranquilamente. Góngora. 2 horas también, todo van por la guita. Lo dijo con cara de que estoy haciendo eso ahora. No, como... no ahora hace 6. Solo 2 horas. Ahora son 6. Quiroga, 2 horas también. 2 horas también. Bien, muy bien. Entonces soy el único. Es que la pensaste bien, son sí, 12 horas. Sí, pero sí, a mí me encanta laburar. A mí me agarra el ataque de workaholic. Es más, me encantaría tener un director técnico que me dijera lo que tengo que hacer. A mí también, por eso mismo prefiero la otra. Vos elegiste la de 2 horas. Exactamente, porque tengo el mismo problema que vos. Y no, entonces está bien si seguís manteniendo el mismo estilo de vida. No, porque no quiero el mismo estilo de vida. ¿Por qué lo querés cambiar? Porque hay que cambiar en la vida. Yo ya laburé en una oficina. Yo no. Ah, eso es el laburo, sí, bueno, es horrible. Entonces... En fin. Pero son 2 horas. Sí, sí, así empezás. Sí, pero 2 horas de banquero. ¿Y quién te lleva y te trae, además? ¿Qué preferís? Es el dilema. ¿Trabajar 2 horas por día en algo que odias o 12 horas en algo que amás? Ganando el mismo sueldo en ambos casos. Opción A, 2 horas. Opción B, 12 horas. Participan todos por 1 kilo de helado de Cadore. A las redes sociales se pueden comunicar. Redes sociales es en el Twitter. @lahoradoble. Facebook.com/lahoradoble. Y en los teléfonos. 4010-7157, 4010-7158, 4010-7157, 4010-7158. 158. La hora doble. La gota que rebalsó al Gremlin. Espacio publicitario. Nakapop. Come bien al mejor precio. Nakapop. Come carne de verdad. La mañana de Radio Splendid le brinda un nuevo diagnóstico. De lunes a viernes, de 9 a 11, el doctor Casola analiza la actualidad y la salud de nuestro país. Daniel Casola, de 9 a 11, por Radio Splendid, AM990. Todas las voces. Fin de espacio publicitario. La hora doble. No tenemos sexo. Le hacemos el amor a tu oreja. Derecho y al rey y al revés. Thank you. mensajes respecto al dilema del día de hoy, que preferís trabajar 2 horas por día en algo que odias o 12 en algo que amás. Te dice la gente feliz. Dice, por ejemplo, Andrea de Banfield dijo, opción A, porque con 2 horas que trabaje me queda el resto del día libre para hacer lo que quiera. Muy bien. Está bien, la gente. Eso ahí dicen todos, pero después hay que bancarse, ¿sabes? Bueno, ¿qué más? Bajo ningún concepto, me interesa aclarar algo, ¿eh? Bajo ningún concepto dijimos que lo de Góngora, lo de las 6 horas, era un chiste, ¿eh? Góngora es un apasionado por la radio, ¿eh? Un apasionado por la radio, un tipo que. Operador desde el vamos, nació operador, le encanta operar, ya nada, así que. ¿Tiene apellido de radio? Góngora. Góngora, sí. Gólgora, así como en fútbol. Te le voy a decir, ni bien pueda, ni bien me cruce con Spocky, que te manden a hacer fútbol. ¿Qué? ¿Te gusta? ¿Fútbol, operar fútbol? A las 4 de la tarde. Sí, no, vale. Bueno, en fin, dale. Bien, como decía entonces, Elia Méndez en Facebook dijo: prefiero trabajar solamente 2 horas en algo que no me gusta, porque me daría lugar a buscar otra alternativa para el resto del día y tener como mínimo 2 ingresos para subsistir. Por suerte, mi edad laboral ya pasó. Es en algo que odias. No, es en algo que odias, ¿eh? No me gusta. Sí, sí, sí. ¿Qué odias? Bueno, yo empecé a dudar cuando me dijeron oficina y dije, ah, no sé. Sí, oficina. No sé. La oficina es dramática. La pasé, o la oficina, no sé si prefiero las 12 horas. Motoquero, ponés. No, motoquera puede estar bueno. ¿Dos horas? No, que me gusta. No sé, qué sé yo. No, me parece tan. No lo odio, un motoquero. No. Puede ser. ¿Puedo seguir? Sí, por favor, seguí, discúlpame. Juno dijo en mucho 12: terminaría odiándolo. Prefiero odiar algo que no me gusta a algo que me apasiona. Ah, la plata ya no vale nada. Uf. ¿Qué Romina más? Dramicino dijo: pero parza. Lo que amo de acá, Moscú. Muy bien. Nada de harinarse con cosas que no nos caben, ¿ve? Excelente. Gaucha, ok, ve. Ambas no es una opción, ¿no? No. Ariadna, definitivamente ve. Cuando uno hace lo que ama, el tiempo se pasa volando. Yes. Pero si lo amas, ¿por qué crees que pasa el tiempo volando? Bueno, no sé. Digo, como que no te pesa que sean 12 horas, eso quiso decir. No. Ok, no sé. Ya no sé. Bueno. Pasa que dice eso de que trabajar para vivir o vivir para trabajar. ¿Qué debate, no? ¿Qué debate? ¿Qué debate? No, debatan. Sí. ¿Nadie opinó sobre la discusión y eso? Sí, pará un poco que está. Ah, perdón. Pensé. Juno me mandó un mensaje, pero pará, terminemos y el de María el Pia Bray dijo: si gano el mismo dinero, elijo la total trataría de Dale. Que transcurriera lo más rápido posible para rajarme y buscaría otra actividad que Dale. Me agrade. Estamos pero, debate que ya tenemos bien, partes claramente diferenciadas. Eso. Sí, totalmente. Sí, sí. Y acá voy a seguir con opción B, dijo Carlos Carlitos. Vamos, Carlos. Porque si amo el trabajo, voy a disfrutar ese tiempo. Eso. Estamos, porque si amo el trabajo, ¿qué? Estamos a 3. Voy a disfrutar ese tiempo, dijo. Estamos a 3 de la B, ¿eh? Vamos. De la A. La B va 5. 8-5, se terminaron. Yo creo que tiene mucho que ver con la edad. ¿Están todos los telefónicos? Ay, me cagaron. Bueno, faltan mensajes igual. Mándenme. Yo creo que 10 años antes opinaba lo mismo. No tiene que ver con la edad. O sea, yo termino... Yo hace... A los 35, ponele, yo te haría 12 hasta... Me acuerdo, laburar muchísimo. Por cosas que me gustaban. Ahora ya, déjame un poco tranquilo. Sí, estamos de acuerdo, pero así todo... Pero, o sea, 12 horas es demasiado. Sí, pero así todo, hacer 2 horas y ganar la plata. Y después sí, hacerte... 2 horas en la oficina puede ser con un jefe del orto. Puede ser. Tremendo. Bueno, en fin, vías de comunicación son en el Twitter, @hora doble. facebook.com/hora doble. Los 4010... 7157. 4010. 7158. Bueno, muy bien. Se murió el marido de Nazarena Vélez. Sí. No, pero ponen los tuits de Jorge Rial. Lo encontraron muerto a Fabián Rodríguez en un departamento en Palermo, es en este momento. Nazarena Vélez y su marido están separados, fuerte crisis que comenzó antes de la temporada. Ella había mandado a hacer una auditoría. Bueno, esto... Eso es un poco la información que llega. Ahora van a venir los miles y millones de chistecitos del marido, Nazarena Vélez y un montón de gente. Ni bien hay un muerto, Twitter se revoluciona, ¿sabes? Se convierte en una fiesta. Odio Twitter. Yo no soy de Twitter. Yo no lo odio, pero cada vez lo odio más. Cada vez me cae peor. Sí, me parece que no sirve para nada Twitter. Me parece... Tiro otro tema para debatir fuerte, Celsi, a ver si querés engancharte. Ya, Félix también. Ya que estamos. Pero me parece que el problema de lo que generan las redes sociales en general es que la gente empiece a perder el discernimiento entre lo público y lo privado, ¿no? Y diga públicamente cosas que antes eran reservadas para la vida privada. Por ejemplo, te voy a ver. ¿Qué sé yo? Por tirarte un ejemplo, no sé, vamos a pensar, no voy a poner el ejemplo de Nazarena Vélez, te pongo otra. Te digo, esta Andrea Rincón es una trola, puedo opinar, ponele. En una reunión que tenemos, estamos tomando un café en un bar, los tres, mirándonos a la cara y nada, era mi opinión, así, dicho así. No significaba lo mismo que salir a manifestar públicamente algo sobre Nazarena, Andrea Rincón, como si Andrea Rincón lo necesitara. Me parece que ese uno tenía un filtro antes, ¿no? Tenía un filtro. Había cosas que vos decías, bueno, esto va para el ámbito privado. Lo que pasa es que no es lo mismo lo que uno dice que lo que uno escribe. Claro. Ese es el tema. En Twitter nadie dice, todo el mundo escribe. O sea, hay un decir, sobre todo, frente a vos, frente a cara a cara, o qué sé yo, decir, obviamente. Hoy hablamos de otros tweets de Nick, decirlo Facebook eso. Es lo mismo, no solo Twitter, es Facebook también. O sea, decirlo frente a la cara de otro, aunque ese otro sea comparta. Sí, claro. No es lo mismo que escribirlo, escribirlo es muy fácil. Claro, lo tirás a la nada misma. Yo creo que ya a partir de que apareció el teléfono, la gente se anima a decir cosas que personalmente no dice. Sí, pero por lo menos tenés una réplica inmediata en el teléfono, etcétera, etcétera. Esto ya es una locura. Hay gente que hoy, o sea, verdaderamente tiró cualquier tipo de cosas en las redes sociales sobre cualquier tema, sobre todo se burlan de un muerto en la cara, robándolo si es necesario, al amigo de que murió y todo. Sí. Un nivel de crueldad, un nivel de locura, o sea, de gente que está, pues ya perdió la brújula. Perdió la brújula, o sea, ya no sé, los actos privados no. Yo no le veo ningún sentido a Twitter, No creo que mirá, salga algo interesante de Twitter. En general, las redes sociales tienen como algo, qué sé yo, con poco sustento, pero Twitter me parece la que menos... Tampoco quiero ser extremista, digamos. No. Que yo tiene una cosa instantánea, alguna noticia, sí, algo. Sí, tiene... Algo de humor, podés ver, interesante. También pero... tiene una lógica de que en realidad uno debería seguir a la gente que le interesa seguir y ya, digamos, no... Pero me parece demasiado gratuito el Twitter. En relación a Facebook, ponele que también me parece... Pero bueno, no me parece tan invasivo Facebook. Me parece como algo que, bueno, querés conocer a alguien, le mirás la foto un poco. Pero tampoco, o ubicar a alguien que hace mucho que no ves, lo puedes ubicar por Facebook. Uh-huh. Pero Twitter me parece como una cosa así... Yo no me he enganchado nunca con Twitter. Por ejemplo, mira, ahí empezó. @pendejis. @otra pendeja. Que se llama Pendejis y pone una foto de... ¿Cómo te vas a matar a los 50 años? Ya estás grande para eso, señor. Lo peor es que no se murió por motivos reales. Ejemplo del mundo es horrible, un seguro. Se mató por unas deudas de una comedia. ¿Qué carajo le importa? Bueno. ¿Dónde está Nazarena? Pregunta Capitán W. ¿Quién carajo es para preguntar dónde está Nazarena? Para mí tiene que empezar Intrusos ahora. Onda programa especial. Levantate, Real. Me da un poco de pena igual, ponen otro después. Fuerza NASA, ponen una foto de... Fuerza NASA y un cohete ponen. No, ponen una foto de Silvia Zuller, que está parecida. Gracias. Yo le juro que si se suicidó voy a hacerlo de alguna de las maneras que describo. Ejemplo, un corchazo en la pija, si lo pueden retuitear. Mirá que... Boluda, Nazarena, los maridos le duran un pedo en la mano. Mirá que al repetirlo también le das... No, pero te lo digo como ejemplo. Si no, pero está bien. No, y me parece bien que lo repitas. Ni eso. Siquiera dijo, pero muchas veces cuando se repite o cuando se criticas algo, al repetirlo lo está reproduciendo. No, por eso, pero la verdad que... Igual tampoco me parece una noticia tan importante, ¿no? Me parece que no lo conocía, no. A mí me parece que constituye una cosa que es del ámbito privado de Nazarena Vélez. No constituye que un asesinato de John Fisher al Kennedy, ¿entendés? Claro. Es un marido que se murió, o sea. Sí. ¿Qué tenés que opinar de una muerte? Lo digo, yo suelo hacer chistes también, sobre todo en general, pero sí. Esa necesidad, ese impulso que vital que siente la gente por opinar sobre la muerte, en serio, yo creo que esa gente no distingue, no está distinguiendo. En realidad sí, se burlan más de la muerte de él, se burlan más de Nazarena Vélez. Se acaba de morir el marido. ¿Vos te burlarías de alguien que se acaba de morir el marido? Nunca en la cara. Una locura, nunca en la cara. Es una locura. Yo te digo la verdad que se ven cosas demenciales. Y entre ellos quería mencionar algo que quería mencionar hoy. Los extraños tweets de Nick. Además ya lo dijimos varias veces. Ese sí que está haciendo Nick, una campaña de prensa. El autor de Gaturro, que es un chorro declarado, o sea, ya le robó a todo, repudiado por gente verdaderamente muy prestigiosa como Kino, entre otros, pero toda la comunidad. Yo creo que de la manera que le ha robado a Kino, creo que ha sido adrede. Sí. Creo que es un poco de prensa que se hable. No, es un tipo que construyó su carrera fanando, es increíble. Es una locura. Robando a Garfield, arrancando así. Bueno. Y sí. No, está bien. Me parece mucho más grave que le robe a Kino que le robe a mí me parece... un gato imperialista. No, sí, ya sé. Bueno, ahí está. ¿Ves? Ahí está. La lucha armada. Digamos. Y un... Tweets, por ejemplo, de mal gusto de Nick. Para el día 24 de marzo. Que era, me gustaba, me parecía interesante mencionarlo. Y yo no creo que forme parte de una campaña de prensa. Me parece que su opinión, en lo profundo, es... Y pero logra esto, bastante... a ver qué dice, ahora están todos siguiendo. Bueno, a ver, no, este no, programa no. Lo escucha, sí, pero... todos los que escuchan este programa están viendo a... Está bien, pero es una forma, a ver... Sí, eso puede ser, pero bueno, digamos, por lo menos ya estamos avisándole a la gente. Quiero decir algo que se me vino a la cabeza, es no sé qué, pero en el humor gráfico el choreo es muy común, y entre ellos... Se acusan, pero muchísimo. Se sí. Chorean cosas de afuera. Nick es indiscutible. Nick es indiscutible por sí. Todos. No hay un tipo que te hable bien de Nick, en general. No, de hecho hay una página en internet que muestra sí, todos los choreos. Sí, sí. Bueno, por ejemplo, no tuvo mejor idea que arrancar el día de hoy, 24 de marzo, con este tuit. Recuérdalo. El secreto de la felicidad es tener mala memoria. Un buen momento. Y continuó con otro, ya para terminar el día, después en el medio hay unos que dicen, ay, perdón, y cosas medias raras, pero hay ausencias que representan un verdadero triunfo. Se le ocurrió citar esa frase de Cortázar, un 24 de marzo. Para mí tiene el mismo asesor de prensa que Eduardo Feldman. No sé, no, para mí, qué sé yo, viste. No ese tipo que dice, bueno, pa, y está todo el mundo hablando de las barbaridades que dice. Sí, pero ese es como hacerte famoso matando a John Lennon, qué sé yo, cuál es el negocio. Bueno, Sí. ¿Qué pasa? No, pero el tipo que se hizo ese fue en Cana. Ahí digamos que es todo muy así, muy liviano. Muy livianito. Sí, bueno, pero también es para mí es una posición ideológica. Él ideológicamente es un poco así. Sí, es analizable. ¿A igual qué colegio el había ido? Fue el Nacional Buenos Aires. Sí. Ah, el mismo que vos, ¿cierto? Sí. El mismo que yo y unos cuantos más. Corach, que Firmenich. Que hay un montón, que no sé, fue un... ¿Quién más fue? Federico Simonetti. No, además de mí, Pablo Marchetti, por ejemplo. ¿Cuál es tu colegio, perdón? Nacional Buenos Aires. Nacional Buenos Aires. Sí, hay un montón. El mismo de Nick. ¿Lo conociste a Nick? No, es mucho más grande que yo. ¿En serio? Sí. ¿Cuántos años tiene Nick? Y debe tener... ¿40 y algo? 40 y largos, casi 50. No, tan grande es Nick. Y mira, yo era chico, estaba en el secundario en los 90. Si te gusta ir a escuchar bandas tributos, ¿por qué no escuchar un tributo a las bandas tributo? De Tributer. De Tributer. La banda tributo a las bandas tributo. Danger Four, The Beats, Attilio Amir, God Save the Queen. Todos juntos en un homenaje a las bandas tributo. Este fin de semana, en The Cavern. En The Cavern. La sala que es un tributo a una sala de Liverpool. Y si vos no podés venir, mandá a uno parecido. The Tributers. Entradas en venta en Tequitec. Descuentos con Sudamerican Express, Club La Ración y Groupons, Groupon Pons y Groupongo. The Tributers. Espacio Publicitario. Cervecería. Lugar físico donde se hace o comercializa cerveza. Artesanal. Dícese de lo fabricado por un ser humano y no por una máquina. Nacional. Realizado en el país. Cervecería. Artesanal. Nacional.

You got to be feeling it. You feel it? I know you feel it. Go on and dance. Dance 'cause you want to. Rock 'cause you have to. 'Cause ain't it a party? Show enough a party. I told you I had you. And we just might find another party and put a rug up tonight. I found a place, yeah, where we could boogie. Boogie tonight. I found a place where we could boogie. We can boogie. We can boogie. Boogie tonight. Side to side. ¿Nos trajiste, Guille, vos? Te traje este tema para vos. Disco. Me dan ganas de ponerme los patines y... sí, y la, puede ser. Los patines y la malla. Patines así y malla y... sí. Y mover el dedo. Sí, eso. Bueno, elegí este tema un poco, quería... ese dedo que busca el ano de Dios, ¿no? Apunta para arriba y... y algún día, ¿quién te dice? Yeah. ¿Quién te dice? Yeah. Bueno, ¿y? No, elegí este tema... bueno, y de Félix. Sí, le ponemos ritmo, chicos. Le ponemos programa. Ritmo. Bueno, quería con este tema englobar un poco, con este tipo de música, sí, el baile de la música disco, ¿no? Ajá. El baile de la música disco. ¿Qué podemos decir? Disco, marcha. No, disco es disco. Yo quise englobar un poco las discotecas. Disco es disco, nada que ver con marcha, marcha. Bueno, yo creo... estamos hablando del tractor amarillo en marcha, ponele también. Entramos ponele, en un ponele. Extraño lugar, en una extraña zona que, gris. Como no me van con la música marcha... Claro. Puse este tema para como un poco para... disco, porque se llama disco, es un género llamado disco. Es un no músico lo, disco. No lo mezclemos. Pero en realidad quería hablar de las discos. Las discotecas. Las boates. Las de antes. No, sí. las de antes y las de ahora. Ajá. Si pero ven, por ejemplo, ¿cómo se baila? ¿Qué entra en ese enorme rubro llamado discoteca? Boates. Desde Pachá hasta New York City, ajá, hasta City, claro, Hall. La discoteca, perfecto. La discoteca en general. Está donde uno va a bailar, que simplemente parecería como... Lo más democrático de los bailes, donde no hay técnica, donde simplemente uno se deja llevar por el ritmo, por el beat, moviendo las manos, o sí, digamos que no hay ningún... Sí, exactamente. Ese, moviendo solo las manos. ¿Sí? Moviendo las manos. Así, como el batitú. El batitwist con este paso es muy popular en mi vieja, que es como revolear las manos como si hubiera castañuelas que no hay. Exactamente. Que no hay, ¿no? Es hacia la nada. Es un... hacia nada. O con una mano sola como girando así. Ah, mira. Cuando es más punchi punchi. Sí, así. Que bueno, simplemente uno se deja llevar por el ritmo. Exacto. Sin hacer absolutamente nada. Absolutamente nada. Desde un cierto punto de vista. Digamos que sería como el baile ideal, digamos, uh-huh, donde no hay técnica, donde la gente se relaja, donde directamente uno se deja llevar por el cuerpo, donde un patadura va y se para en el medio, sí, y no es necesario, digamos, ninguna clase previa antes, ninguna técnica. En cierto punto pareciera ser como uno de los bailes más populares, que lo es, o sea, como en cualquier fiesta, digamos, que se pone. Pero para mí... esto bueno que tiene se ha dejado, puede ser, contagiar, invadir, y creo que es el baile que más impregnado está por el consumo, uh-huh, ¿no? Digamos que sí. Suele estar mal visto este baile, como música, hasta le ponen comercial o qué sé yo, pero dentro de las discotecas, creo que esta vuelta traje más preguntas... No, ya venís haciéndolo hace tiempo. No, la última vuelta no, la anteúltima vez traje más preguntas que respuestas. Pero esta vuelta también trae. Hay como una teoría no sé si es mía o ya viene de antes, uno se crea muchas veces que se le ocurre una idea. Pero bueno, es que en estos lugares ponen la música muy, muy fuerte. Sí. Muy, muy fuerte. Y la gente, o sea, antiguamente los lugares de baile eran para conocerse. Sí. Vos ibas, hablabas, conocías a alguien, digamos que... Y en estos lugares realmente no se sabe si la gente va a conocerse ahí. O sea, van las mujeres por un lado, los hombres por otro. Uh-huh. Y ponen la música muy fuerte para que la gente no habla, no se conozca y consuma y chupe alcohol. Alcohol, sí. Droga, generalmente los dueños son lugares que suelen ser dealers, dealers o pueden... Es muy fuerte la acusación. No, yo para mí el tema de la droga dentro de un par de generaciones va a ser igual que el alcohol, como fue en la época de la ley seca. Sí. Nos va a parecer una ridiculez que te prohíbe la droga en un par de generaciones. Para mí es lo mismo, alcohol, droga, cigarrillo y casino, si quiere, póngale. Pero digamos que se pone el alcohol... Se pone el consumo de por medio en estos lugares. No, sí. No son lugares de baile. Se ha perdido el baile en estos lugares. Digamos que se han vuelto lugares pura exclusivamente de consumo, que uno no entiende por qué hacen. Nos ha pasado a nosotros salir del Paseo de la Plaza y ver sobre la calle Sarmiento colas de una o dos cuadras para las dos esquinas, llenas de gente entrando a un lugar en donde no se baila realmente, donde sí. La gente se mueve un poco. Están en otra. Están en otra. Están mirándose y nada, mirándose, ¿no? Y donde entra como una... ¿Cómo le puedo decir? Como una ideología casi... no sé si nazi o qué, pero de donde el más lindo es el mejor. No es que ahí... Donde bueno, es muy consumismo, muy consumista. Muy de consumista, sí, muy de claro. Consumista. Una vuelta me dijeron una idea que también en estos lugares, al estar la música tan fuerte, la gente tiene que gritar y como entrar en una postura de mucho, de gestualizar mucho más, y que también el alcohol viene a cubrir ese rol, de que ahí la gente toma y ahí sí se envalentona más para hablar y para hablar en un volumen más fuerte de lo que es el habitual. Uh-huh. Digamos que es... Lugares pura y exclusivamente de consumo, que el baile se pierde un poco. Y bueno, y se adoptó... Se cambia el baile por el movimiento. Ya te voy a decir algo que es... Bueno, pero para mí si hay movimiento, hay baile. Si hay movimiento rítmico, sí. Sí, claro. Hay baile. Ajá. Y me parece que está bien que se vaya por ese lado. Sí, sí. Lo que pasa que, bueno, se impregna de esto, de chupar, de emborracharse, de descontrolarse sin ningún... cauce, digamos, solo casi un moralista, pero digamos que está el consumo ante todo en estos lugares. Y también un poco me... el término marcha que se adopta acá, del español, digamos. Acá dice Arianna, dice, no se usa más la palabra marcha, se dice música electrónica. Música electrónica, ajá. Marcha, uno va quedando ahí como, pero bueno, se sigue usando, bueno, música electrónica, marcha. Sí. Que casi adopta un término militar, podríamos decir. Uh-huh. Bueno. Casi un término militar donde el DJ, bueno, es el poner el coronel de la noche, el sí. Jefe máximo, y todo el mundo, bueno, sigue a eso. Digamos como que se pierde un poco la libertad de lo que es el baile. Sí, claro, claro. Y se entra, bueno, digamos en un clima casi, como no sé cómo... Un universo de consumo. Un universo de consumo. Donde empieza la imagen, empieza a tener un peso terrible. Exactamente. Y empiezan a reproducirse para mí. Para mí los boliches reproducen como las peores cosas de la sociedad. En los boliches encontrás la propaganda de Quilmes, de los grupos de amigos, y la minita del condimento ahí. Claro, toda esa cosa, la minita que no tiene ningún problema en pasearse como si fuera un objeto y cree que triunfa más y si la tratan más como objeto de otros hombres. Y bien el patobica que te discrimina por la ropa que usás. Y te discrimina en la entrada de la puerta. No sé si les ha pasado alguna vez. Los rabios, sí, sí, claro. Sí. Creo que los peores momentos que ha pasado en mi vida es que te discrimina un patobica. O que por un amigo que quedar todos afuera, que encima el pobre amigo pareciera que queda como culpable. Claro, sí, a mí me pasó por petizo, porque era como, trataba de entrar antes de los 18 a lugares que eran para 18 y alguna vez me dijeron, bueno, todos menos el petizo, fue como la concha de tu vieja. ¿Por qué me estás haciendo esto? Yo me acuerdo que tenía un amigo con la cara muy poseada, porque había sufrido de granos y qué sé yo. Sí. Y también íbamos a lugares y lo por feo prácticamente. No. Hasta daría nombre de lugares, mire. Hasta daría nombre de lugares por que no. Favor, que, por favor. Parada Cero, por decir uno. Había otro sobre Olleros. Ese momento de descargarte. Sí, pero bueno, sí, ya. Sobre Olleros no me acuerdo. Sí, sobre Olleros había varios boliches. Había sí, pero Frer, no me acuerdo cómo se llamaba. Ese era un poterío, bro. No, Frer era un lugar que empezó en Mar del Plata y después siguió acá. Estaba acá en Buenos Aires también. Lugares que simplemente no se iba a bailar. Claro. No se yo no recuerdo haber ido en grupo de amigos. No, se iba a ver si la ponías en una especie de acto histérico donde había. Era a ver culo, realmente. Era ir a ver si la ponías, pero tratando de disimular lo más posible tu intención de ponerla. Y ganaba el que la mina que parecía como menos predispuesta a estar con un tipo y el tipo que parecía estar más superado de esa situación, que en realidad era la que todos buscaban de trasfondo. Exactamente, el que mejor horrible. Disimulaba, digamos. Sí, es un espanto. Los boliches son lugares odiosos, tremendos, odiosos. Horribles, pero están muy lejos del baile, ¿no? Están muy lejos del baile, pero son los que originariamente eran lugares para conocerse, porque boliches ha habido siempre. Sí, claro. Ha habido siempre. Es lógico, es loco el término boliche. A mí me parece muy de los... ¿De dónde viene? ¿Lo sabías? Boliche es bowling. De bowling viene. Sí, de... Porque en los bowling se empezó. Es que para mí el concepto ese de la discoteca que tenemos ahora es medio setentoso también. Sesentoso, no sé, viste. Yo tengo registro de la película de Dormir y Porcel, nomás, de Bamboche y todos esos lugares. Yo he ido a Bamboche. Pero antes iba a la Milonga, se iba mucho. Fuiste a Bamboche, hijo de puta. Yo he ido a Bamboche. Tiene mil años, boludo. Pero Bamboche duró hasta sí, no fuiste al primer Bamboche. No, he ido a Bamboche en los 80 y en los 90. He ido a Tarot también. Creo que he ido a Juan de los Palotes. He ido a Pinar de Rocha, Pinar de Rocha, sí, yo fui. Ojo, Pinar de Rocha tuve el gusto de conocer a Luca Prodan. Personalmente lo saludé. Y a Charly García lo vi como nadie, ahí muy cerca. Veías a Sumo, veías a La Torre. Sí, no. Pero bueno, la provincia cambiaba un poco. La provincia tenía no era tan consumista, digamos. Claro. Y Bamboche no era un lugar tan... Era un lugar donde se bailaba dentro de todo Bamboche. Pero bueno, no sé cómo... No, bueno, pero solo, por eso misma solo. Te aviso. Porque yo me parece que en la época para ahí de en la época de mis viejos, ponele por lo que cuentan, son cosas que uno reconstruye, pero estaba el concepto de ir al baile. A bailar. Al baile. Claro, pero el baile incluía bailar. Incluso incluía bailar sí o sí, o sea, ir al concepto de ir a un baile y el que no sabía bailar. Y bailar planchaba, era importante. Planchaba el claro, bailar. Era importante cómo uno se desempeñaba en el baile. Uno bailaba con mujeres y trataba, bueno, de acercarse a esa lógica, ¿viste? Estaban las minas esperando, los tipos que las sacaban a bailar y bailaban, ¿no? Bueno, no sé si era un buen concepto ahora que lo veo. Sobre viejos, todo si son mujer, ¿no? Claro. Mis viejos se conocieron así, en un baile. Con el cabezazo, pero empezaron a ir... sin hablarse casi. Iban siempre a bailar Casa Balear, un lugar que todavía existe, ahí por la zona de Boedo. Iban y se miraban, bailaban, no hablaban nada, así dos, tres, cuatro, cinco sábados, hasta que un día mi viejo le puso un beso en la frente. Y mi vieja le dijo, ¿usted ha posado algo más que su mejilla sobre mi frente? Muy bueno. Y ahí empezó el amor, increíblemente. Muy bueno, muy bueno. Increíblemente. Sin tutearse. Sí. Y una de las cosas más... Mi vieja, la primera vez que va a bailar, el primer tipo que saca a bailar, mi viejo. O sea, mirá, que ha tenido poca noche mi vieja, pero bueno, eran otras épocas. Pero a mí, la pregunta que me surge de estos lugares, ¿no? Que bueno, que como decía, no cuenta la inteligencia, no cuenta la charla que yo... casi que no pensar es una orden, que está bueno no pensar en el baile. Sí, claro, por supuesto. Pero acá es como, ya es demasiado, es como el extremo. No solo no pensar, sino directamente perder autonomía y seguir un punchy punchy. Sí, que además por ahí hasta estéticamente lo podemos discutir un rato largo, si está... Porque la música suele ser una cagada cósmica también. Bueno, me tocó ir este sábado pasar por un rato por estos lugares que ponen los temas comunes que se pueden bailar en salsa o en cumbia, que yo, con el fondo del punchi, o sea, los procesan a los... se los masteriza, no sé, los agarra un DJ y agarra un tema de Gilda y es pum, pum, no me agarré, pum, na, pum, de este amor. Sí, no sé si claro. Han visto sí, esto. Sí, sí, es todo lo mismo. Lo que me pregunto es por qué tienen éxito estos lugares. Es que la gente... Y se... porque no hay una elección. O sea, lo que la gente va es a no... a un lugar que está diseñado para que no tengan que elegir nada. Para que no tengan que elegir nada. Que tengan ganado. Exactamente, o que escudan su timidez ahí. O sea, como que... me da moverme este tema. Como que disimulan su timidez con un canchereo, como que, bueno, me muevo así. Y bueno, no tengo que hablar, no tengo que pensar, no tengo que decidir. Ni siquiera tengo que encarar, porque encarar una mina en un boliche, que creo que hoy día es de dinosaurio, ya nadie encara mujer en uno de estos lugares. Qué sé yo, por ahí hablando. La idea es ponerse una barra, copetearse y saludarse entre amigos como si fuesen... pero bueno, no sé lo cuál que pasa es... que por ahí es la ausencia de opciones, ¿no? La falta de opciones, la falta de alternativas a ese tipo de boliche. Sí. O sea, si vos querés conocer gente, que en definitiva, insisto, el objetivo de casi todos los que van al boliche, por lo menos yo fui unos cuantos años. ¿Qué lugar, seré curioso? Y yo conocía, ya digo, un grupo de amigos que conocía a uno que tenía una barra en Chichiloca, lugar espantoso, denigrable, indignable, de la costanera, que en Costanera. Pero todos eran espantosos, ¿eh? Te puedo mencionar, no sé, fui a... Hay por ahí... Pero entrar gratis, o sea, para mí era muy importante entrar gratis. Encima había era pagar uno que se llamaba Zombie, no en Costanera, más acá en Libertadores. Yo había ido a todo, yo había ido a Kai, a Pachá alguna vez, fui al no sé qué, o sea, todo un plomazo en general. Sí. La música una mierda, mucha histeria, pero el objetivo general era ponerla, en general. Para cumplir ese objetivo había que estar, primero que nada... sin recibir los mensajes exteriores que te daba la negativa permanente de mujeres, ese nivel de histeria. Entonces, para ser vulnerable a ese mensaje, se escabeaba. Entonces, el objetivo era ponerla. Se escabeaba, no se bailaba, no pasaba nada, no se hacía nada. Claro. En realidad, era pura, no sé, como pura euforia vendida en un vasito, ¿entendés? Era algo, Y el problema es que las opciones... a ponerla no había, no eran muchas. O sea, no es que vos... Después cuando empezó, por ahí, siempre después... O sea, lo que me pareció más interesante era armar una red de información de fiestas privadas. ¿No entendés? Eso era sí. El negocio después era ese, ¿viste? Era la fiesta, no sé, de un grupo de, no sé, de lo que fuera, de clown, de bla, bla, bla, este vamos. El Condon Club no estaba en una época... O era que era la, o era, la fiesta nómada, la fiesta nómade. Pero era una anterior, yo no llegué a esa. ¿Tanto? Estamos hablando de los medios de los 90. Tengo 10 años medio que vos. Pero tú tenías 25, me parece. No, yo tenía 25, perdón. Por eso, yo tenía 15. No, ¿Vos sos del 68? 69. Ah, ok, bueno. Cerré el 69 en diciembre. Muy bien. Nada, bueno, eso, qué sé yo. Eso nomás. Está bien, no, quería tocar un poco este tema. Gracias, ¿Por qué tiene tanto éxito? Son preguntas. ¿Por qué las mujeres van y vuelven solas? A veces sí, a veces no, pero... A veces, yo recuerdo haber levantado igual en esos lugares. Yo pero casi nunca. Yo tuve una novia de esos lugares. Yo novia no, pero... La novia que conviví incluso. Wow. Pero bueno, una historia media loca. Y hace poco caí medio casualmente en estos lugares y salí con una chica un par de semanas. Pero bueno, uno encuentra de todo en ese tipo de lugares. No es... Sol Semilla nos dice, aguante el Condon Club. Y tengo 28. El Condon Club. Servito. El Condon Club estaba en Juan B. Justo, si no me equivoco. Creo que sí. Donde ahora está cerca, donde ahora está Esperanto. Mire cómo cambió Juan B. Justo. ¿El Condon Club estaba ahí? Estaba de Juan Justo para este lado del puente. Después estaba la fiesta nómada, que era así como más itinerante, que iba... uno tenía que enterar dónde estaba ese lugar. Claro, sin redes sociales. Se me hace que es algo hasta más reciente, como que duró hasta el 2000 y pico. Pero bueno, eran lugares donde tenían otro clima. No eran lugares tan consumistas, digamos. Eran de... También estaba lugares más... Empezó a aparecer un poco más la onda rolinga, qué sé yo. Pero bueno, nada, hoy día estos lugares tienen mucho, mucho éxito, mucha cola. Y creo que es bueno hablar un poco esto con los jóvenes, decir lo que son lugares, te van a sacar carpiendo. Pero claro, son lugares pura exclusivamente para que vayas a consumir. Que te ponen la música tan al palo que no puedes hablar. Que, o sea, que vayas, pagues una entrada cara, porque realmente son caras las entradas en estos lugares. Y encima hay un tipo que te rebota y discrimina y genera como cierta división de clase. Sí, claramente. Y necesidad. Los pobres no son bien recibidos. Y pertenecer. Como claro, diciendo, sí, si entro acá, o saludarse con el tipo de la puerta, qué sé yo. Sí. Y reproducen lo peor de la sociedad, lo reproducen ahí también. Y de los boliches que más hay. Así que bueno, tratemos de este lugar, este humilde lugar, combatir o avivar a los jóvenes que no vayan a estos lugares. No vayan a boliches. Exactamente. Tu vida es una mierda. No tenés amigos. Tu laburo no te gusta. ¡Qué cagada! Alfajores, ¡qué cagada! ¡Qué cagada! Marrón por dentro, marrón por fuera. Espacio publicitario. Si somos exigentes con todo, ya es hora de ser exigentes y pedir la factura. Porque dar factura es una obligación. Pedirla es tu compromiso y exigirla tu derecho. Así podremos tener más unidades de pronta atención, más policías en las calles y más recursos para la educación. Buenos Aires activa como nunca. ARBA. Gobernación Daniel Scioli. Nakabob. Come bien al mejor precio. Fin de espacio publicitario. La hora doble. La gota que rebalsó al gremlin. La hora doble. Soy el gremlin, soy el gremlin. We'll be right back. mensajes mientras sonaba aquí. ¿Esta LCD Sound System es? No. No, pero no. Ay, yo... I Cried Fire. Ay, mil disculpas. Se ofendió, obvio, Félix. Mal. Por supuesto. Se ofendió, ¿qué me, mal? ¿Qué me estás comparando, Inton? Bueno. No, no sabes. Si no sabes, no hables. Vamos a ver. La columna de Guille Celsi disparó polémica. Polémica en muchos oyentes. En sí. Muchos oyentes que nos dijeron cosas específicas respecto de los boliches. Por ejemplo, uno que dijo... Fundamentalistas. Es una cagada andando los lugares donde llegás y ya tenés un grupo de boludos escabiéndose. Yo no aguanto más de una hora. Y hasta es triste ir a buscar ponerla en esos lugares. Aclaración. A las mujeres nos gusta ser encaradas. Es más de macho. Qué bien. Ha dicho eso. No sé qué decirle, pero... Ariadna dijo, hoy en día las chicas vuelven solas de los boliches porque los hombres están más histéricos que nunca. No, porque van a lugares donde no... Porque van a boliches de mierda, bueno, pero sí. El boliche de mierda es redundante. Sí, yo... Sí, ¿quién no le pasó de que perder un amigo en la zona roja volviéndose un boliche? Típico. Típico. Yo la verdad que perdí un amigo, seguro, te quedas acá, ok, listo, perfecto, tenías muchas ganas. Es verdad eso, que muchos después de los boliches se van... ¿Qué más? Mensaje del dilema. ¿Qué preferís, trabajar 2 horas por día en algo que odias o 12 en algo que amás? Luz, buena Luz, dijo 12 horas amando, papá. Ni tiene sentido la pregunta casi. ¿Para qué querías el resto del tiempo? ¿Para qué querías el resto del tiempo? ¿Para qué querrías el resto del tiempo? ¿Para qué querrías? Está correcto, correcto. Claro. Estoy muy de acuerdo. Fernanda Farlán dijo trabajar 2 de Fernanda, algo... ¿Cuánto? Farfam. Trabajar, mira, ahí lo tenés. Trabajar 2 de algo que no me gusta y el resto de las horas busco algo que me haga feliz. Bueno, ese para mí es un error conceptual, pero bueno. No sé. La tiene Guille Celsi. ¿Cómo? Me perdí. Eso, trabajar 2 horas en algo que le gusta y después buscar algo que le haga feliz, que no le gusta, y después buscar el resto en algo que le haga feliz. Sí. No, igual cuando dijeron oficina, no sé si me paso a las 12 horas. Sí. Opción 12 horas, dice Sol Semilla, en la parte del mensaje esa que nos había quedado. Y ya no queda ninguno más, entonces, ¿no? ¿Usted nunca escuchó esa frase, más vale una servidumbre tranquila que una libertad peligrosa? No, pero suena muy militar. Esa, es muy militar, sí. Muy militar. Muy bien, ganó finalmente entonces la opción esa, 2 horas de algo que no te gusta. Y así está el mundo, con gente poco feliz, poco soñadora, pues, llena de por la guita. Y yendo a boliches. Yendo a boliches. Bueno, en fin, hay que sortear. Vamos a poner todos los papeles. Ahí viene la chica. Y el ganador, la ganadora, por 1 kilo de helado de la grana, la ganadora es... Gaucha, ok. Gaucho, ok, muy bien, ahora te vamos a mandar entonces un mensaje, te va a mandar Quiroga, te va a decir lo que tenés que hacer para retirarlo, Hemos terminado el programa, espero que no les haya sido demasiado cuesta arriba. Aquellos que suelen disfrutar por ahí de las partes más humorísticas nuestras y juajuajua y mucho piripipi, este es un día de la joda y hoy nos pusimos serios, pero me parece que ponerse serio cada tanto reafirma un poco la parte donde cuando te reís, ¿no? Si vos te pones serio, si vos te estás riendo todo el tiempo, de golpe ya no... Sí, no te respetan. No se entiende la lógica del por qué te estás totalmente riendo, ¿no? Sin drama no hay comedia y viceversa. La risa tampoco y el es una llanto, frase. Sí, algo así. Me gusta porque la cantidad de incertidumbres a la despedida, ¿viste? Parece el tipo de hacer. Amigo, no es quien ríe mis risas, sino quien llora mis lágrimas. ¡José Naroski! Muy lindo, gracias, Félix. Y amigo, seguro no es el que llora tus risas. Eso. A mí me gustaba mucho una de Fontana Rosa. Ah, los aforismos de... Sí, pero había uno... había uno muy muy conocido de Fontana Rosa que es... Si tu mejor amigo te clava un puñal por la espalda, desconfía de su amistad. No. Sí, sí. Muy bueno. Bueno, Darío Góngora estuvo en la operación técnica. Gracias, Darío. Alejandro Quiroga estuvo en la producción. Guillermo Celsi nos habló de las bostas, de los boliches, y coincidimos todos. Y luego discutimos un rato sobre dictadura y sus alcances. Y Félix Buenaventura y yo estuvimos haciendo la conducción. Así que, bueno, espero que la haya pasado muy bien. Nos reencontramos mañana a las 12 de la noche en este espacio llamado La Hora Doble por Radio Splendid, AM990. Oh,